en los años 1600, cuando el tirano mandó la calle de Cartagena. Aquella historia vivió cuando al fin llegaban esos negreros africanos en cadena. Besaba mi tierra, esclavitud perpetua, esclavitud perpetua, esclavitud perpetua. Africano, esclavo de un español que le daba muy maltrato, y a su negra le pegó. Cuando al fin llegaban esos negreros africanos en cadena, besaba mi tierra, no le pegué a mi negra. No le pegue a la negra, oye, men, no le pegue.